Esta canción está dedicada a un personaje entrañable y querido por nosotros, el nuestro Walt Disney Nacional. El amante de los niños, coño, joder, que no pilláis nada. El duque de feria. ¡Adelante, maestro! Su boda. ¡Hola, Bascola! Bueno, esta es una canción llena, como dice el Robert, de ternura, de ternera, de pollo, de chop suey, de lo que queráis. ¿Ok? Y está dedicada a todas las niñas que les encanta follar. Absolutamente a todas.